Buenas tardes, señor. ¿Bailamos? Sí, señor, bailamos. Bueno, entonces, con permiso. Échale cinco al piano, peseta de un jalón. Y venga mi prietita pa' en medio del salón. Bailemos esta polca, la rumba y el danzón. Nomás se me arrepunta y verá que vaciló. Ay, mamá, me aprieta este señor. Ay, señorita. Ay, mamá, qué repegada estoy. Ay, perdóneme la confianza. Siento ya morirme de emoción. No, yo no. Échale cinco al piano y que siga el vacilón. Y qué bonita la una a las dos, la una a las dos, la una a las dos. ¡Aleluya, aleluya! Que cada quien agarre a la suya. ¡Ay, qué bonita! Acérquese un poquito, no se haga para atrás. Ni se haga tan ranchera y aprenda a vacilar. Afloje la cintura con más velocidad. No se haga tan ranchera y aprenda a vacilar. Ay, mamá, me apriete este señor. Ay, señorita, no abuse, no abuse. Ay, mamá, qué repegada estoy. Ay, perdóneme usted, señorita, pero los muchachos en la escuela me decían el gorila. Y se me quedó. Siento ya morirme de emoción. Ay, no, que no. Échale cinco al piano y que siga el vacilón. ¡Ay! ¡Ya salió, ya salió! Señorita, por eso va y vende barco. Una, dos. ¡Qué bonito, verdad! Con un aguardientito anisado. Se lo voy a invitar. Vaya 5 centavos. ¡Ay, mamá! ¡Apriete este señor! ¡Me dicen el pinzas! ¡Ay, mamá! ¡Qué repegada estoy! No exagere. Siento ya morirme de emoción. Usted y yo nos vamos a casar, ¿verdad? Que le gusta muy lindo. Échale cinco al piano y que siga el vacilón.